mambo. Sí, sí, sí, yo quiero el mambo. Mambo. Sí, sí, sí, yo quiero el mambo. Mambo. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted.